Quiero decir que este mensaje es especialmente para la mosquitera, porque con todo el esfuerzo ha cubierto todas las instancias a las que hemos llegado con los juicios, tanto de Soledad como de Johanna. Así que bueno, mi abrazo y mi reconocimiento por tanto laburo. Después de 6 años y 3 meses llegamos a este resultado, que ya lo he dicho muchas veces, a mí no me pone feliz que alguien esté en la cárcel, pero creo que la legislación está así y lamentablemente pasan estas cosas y siguen pasando. Si no, Lucía Pérez hoy estaría viva y es una menos que tenemos. Entonces creo que, no sé si es ejemplificador la palabra, pero por lo menos es sanador en algún punto saber que esta persona, este individuo no va a matar a nadie más. Y por supuesto Johanna y Soledad no van a volver a estar con nosotros, pero si desde algún rinconcito su espíritu deambula y puede escuchar o vernos, seguramente estarán reconfortadas, porque podemos decir hoy que estamos peleando porque realmente sea ni una menos. Así que bueno, ese es un poco el mensaje, y agradecer a los medios y agradecer a mis compañeras y compañeros que en un principio estuvimos todos juntos peleando por esto y logramos que se visibilizara. Silvia, ¿cree que se ha hecho justicia en este caso? Sí, sí, por supuesto, sí. Le han dado la pena máxima, así que sí creo que se ha hecho justicia. Ahora, si tenemos que profundizar en la palabra justicia, seguramente nos llevaría mucho tiempo definirla. Pero bueno, esto es el juego que está impuesto socialmente y acá llegamos con, ya lo dije recién, a los demás medios, llegamos con a un juicio con perspectiva de género, con unos alegatos impecables que fueron el del fiscal Uturbide y los doctores, la doctora Beigel, el doctor Salinas y el doctor Peñalosa. Realmente lograron que el tribunal, conservara la perspectiva de género, la mantuviera para dictaminar este fallo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo con La Mosquitera. Bueno, gracias y un abrazo para todos. Y todas. Silvia, para que te traiga una revistita.